Hey, Dios mío, tenemos el clima alterado estos jóvenes, Dios santo. Aunque me la vimos a el bumper un rato, no había escalado lo demás de Loma. Dilo, 420. Che, vamos a aplicar la negra en el murciélago. Dice, oye. Ella quiere que se lo meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Que ella quiere que yo le meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Ella quiere que yo le meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Ella quiere que yo le meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Si ahora se me agacha, es porque ando facha. Es roja escarlata, voy a llevarla pa' la cancha. Ya se pone medio rara si me escribe más muchachas. Pero yo no le hago caso, voy a tirarse la largacha. Ella quiere que le cante reggaetón de antes. Yo le puse clásico de Ñejo y Tego Calde. Ese culo está gigante, está que arde. Está buscando que yo vuelva y se lo guarde. A mí me gusta como tú, comporte con criterio y actitud. Te estoy esperando, mi amor, desde mi juventud. Hay veces siento que esto puede ser un déjà vu. Tú estás por mí desde que viste que me volé por YouTube. Y que soy famoso, que tengo chao y soy exitoso. TH roca mucho, voy a meterle a Cintia Costio. La crema, el de los verbos asquerosos. Y si antes estaba suave, ahorita por los números me veo hermoso. Que le cante reggaetón de antes. Yo le puse clásico de Ñejo y Tego Calde. Ese culo está gigante, está que arde. Está buscando que yo vuelva y se lo guarde. Ella quiere que se lo meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Que ella quiere que yo le meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Ella quiere que yo le meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter. Ella quiere que yo le meta y yo se lo voy a meter. Se lo voy a meter de nuevo, se lo voy a meter.